toda, que temblase entre sus brazos y me desarmara. Era yo quien le pedía amor y era él el que me saciaba. Con un beso me hacía suya, me resucitaba. Yeah.